estamos en comunicación con bomberos voluntarios de Capilla del Monte. Bueno, estamos hablando con el comisario inspector a cargo de la investigación. Buen día, ¿cómo te va? Voy Brusone, te saludas de una radio Muchas Voces. Gracias por atendernos, Buen día. Bueno, ¿cómo es el estado de la situación que nos tiene tan preocupados desde el martes pasado aquí con la desaparición de Mariela en Capilla del Monte y ustedes haciendo un arduo trabajo y bueno, incluso con las inclemencias del tiempo? ¿Cómo está la situación en este momento? Sí, buen día, para usted y toda la audiencia. Efectivamente estamos trabajando con todos los equipos, puntos de recurso material como humanos, para los fines de ver con el paradero de la mujer. Se ha hecho un recorrido en una única zona, que es la Toma, la zona del Uritorco, o hay lugares que todavía falta por recorrer. No, se han hecho en diferentes lugares, tanto vegetativos como caminos, senderos y demás, tanto en la localidad como también está al tanto lo que es la localidad de Cruz del Eje, lo que es la cumbre. No se descarta ninguna hipótesis y trabajando con la Fiscalía de Cosquín. ¿Se descarta la posibilidad de que haya helicópteros también que se incorporen a la búsqueda? Eso ya se está trabajando con la Fiscalía de Cosquín y con la Jefatura de Policía a los fines de incorporar en un futuro no muy lejano el servicio este de helicóptero. Teniendo en cuenta que la zona es cupida, lo que es la Toma y cerca y lo que es el tema del caso Uritorco, pero no se descarta la colaboración a corto plazo del helicóptero. Están utilizando canes también, bueno, todo lo que es la búsqueda incesante. Digo, para su experiencia en este sentido, es un caso de mucha preocupación. No sé si han tenido casos antes de desaparición de personas que duren tanto tiempo. Hemos tenido ahí, bueno, un par de personas extraviadas, más que todo en ese sector donde se trabajó en conjunto, tanto policías, bomberos y en sí la sociedad que por ahí ayuda, que sí, en corto plazo hay lo que son dos, tres días cuando muchos se han encontrado a la persona extraviada, así que bueno, no descartamos ninguna hipótesis, se está trabajando también con lo que son drones, perros, y se trabajó también con personas que manejan aparatos para detector de metales también. Bueno, comisario inspector, muchas gracias, pues yo sé que están trabajando, agradecerle este momento para con nosotros, y bueno, ojalá esto tenga un buen resultado. Le mando un saludo grande. Bueno, muchas gracias a usted y a la audiencia. Bueno, no recuerdo el nombre del señor, perdón, me lo dijo el Chapo, pero me olvidé, viste, no, bueno, después lo vamos a aclarar. Están pidiendo también, están utilizando perros, como dice Alberto, un tema que la verdad es bastante curioso, ¿no?